Bueno, en principio es un poco como vos lo venías diciendo, ¿no? Para todos los docentes de todos los niveles, el año pasado fue un año de muchos desafíos, ¿no? Porque supuso de un momento a otro y sin haberlo podido planificar, abandonar la presencialidad, digamos, y seguir educando y seguir trabajando desde nuestros hogares y en un formato virtual, digamos, o a distancia o no presencial. Bueno, hubo así como también muchos nombres. En la universidad nos pasó un poco lo mismo, y a diferencia quizá de los otros niveles, todavía el regreso no ha sido pleno a la presencialidad, ¿verdad? Es decir, en la universidad todavía no hemos regresado completamente a la presencialidad, y suponemos, hay cierta idea y hay ciertos digamos, discursos y ciertas reflexiones que se van haciendo de que el año que viene sí se volvería a una presencialidad. Y ahí la pregunta es si será una presencialidad plena, claro, y de qué manera se va a ir construyendo esa presencialidad. Hay muchas dudas, la verdad, hay muy pocas certezas. Cada unidad académica, cada facultad, incluso cada carrera y dentro de cada carrera, cada materia, cada espacio curricular va teniendo como sus particularidades, ¿no? Y sus diferentes necesidades. Bueno, es muy diverso la situación y se hace necesario poder encontrarnos para conversar sobre qué fue lo que hicimos el año pasado y este año, cómo resolvimos la tarea de enseñar en esas condiciones tan difíciles y además tan cambiantes que nos fueron tocando transitar, y también de alguna manera pensar qué hemos aprendido, ¿no? Es decir, reconocer en qué condiciones lo hemos hecho, qué nos hace falta y también eventualmente qué hemos aprendido, porque la verdad es que también todos los docentes en todos los niveles hemos transitado por procesos de aprendizaje como veloces, digamos, claro, y obligados, ¿no? Sí. Bueno. Y diversos también, ¿no? Claro. Bien, pensando en esto, ¿no? Digo, la intención es poder primero juntarse, intercambiar ahí experiencias y reflexiones, digo, con la intención de proyectar un poco el ciclo lectivo 2022, digo, para ver qué se puede aprovechar, digo, de lo que fue la experiencia de la educación virtual, y ver qué se puede implementar de eso y qué otras cosas recuperar de la presencialidad, digo, pero la intención es poder proyectar un poco el año que viene. Mira, ahí, en principio, el objetivo es más mirar hacia atrás, por ahora, ¿no? Bien. Porque la sensación es de que hemos, la sensación es que hemos transitado muchas situaciones muy disímiles dentro de las carreras y dentro de la universidad en sí misma. Todavía no hay información disponible de esta manera como estamos pensándolo nosotros, que nos permita saber qué nos ha pasado, digamos. Y la idea es poder construir una suerte de diagnóstico, de línea de base sobre lo que hicimos y cómo estamos en este momento. Bien. Para que el año que viene no nos encuentre de sorpresa, digamos, y desprevenidos como nos encontró el 2020 con el pasaje de la presencialidad a la virtualidad. Es decir, que ese pasaje que va a ser al revés, supuestamente, de la virtualidad a la presencialidad, que ya nos encuentre preparados sabiendo cuáles fueron las estrategias y las herramientas que logramos resolver, digamos, de las que logramos apropiarnos, para qué nos sirvieron y sobre todo qué de eso nos puede servir para pensar la presencialidad. Si bien no va a ser ese el foco de la jornada, pero evidentemente vamos a estar todos pensando en qué cosas de las que hicimos podemos recuperar y pueden potenciar el trabajo que hagamos de ahí en adelante, ¿no? Quizá la sensación es de que tampoco podemos volver al 2019 tal y como estábamos en el 2019, sino que a partir de todo lo que nos ha pasado también pensar qué cosas son las que nos permiten mejorar, digamos, nuestras condiciones de trabajo y los procesos de enseñanza que propongamos, digamos, como docentes, ¿no? Bien, esta jornada se va a trabajar en 4 grupos, ¿no? Exacto. Grupos de trabajo. La modalidad que hemos pensado es que sea presencial. Sí. O sea, eso ya fue toda una definición en función de cómo venimos, digamos, ¿no? Pero la idea es encontrarnos allí, en ADUC, que tiene espacios muy amplios, incluso si ella acompaña, también podemos usar los patios, digamos, las zonas exteriores, y vamos a trabajar en 4 grupos. Cada grupo tiene alguna temática más específica, digamos, con coordinadores y coordinadoras, que son todos profes de la universidad, especialistas en las temáticas de esos grupos, digamos, para los cuales los y las hemos convocado, y hacer grupos pequeños de discusión con un registro sistemático, digamos, que busca ser muy sistemático de lo que allí se mencione, para luego poder armar un documento que conjugue y articule, digamos, todas las reflexiones que vayan surgiendo en esa jornada, ¿no? Bien. Para participar, digamos, esto primero, te consulto, solo está destinado a docentes universitarios, ¿verdad? Está muy bien la pregunta. Es, en principio, para docentes universitarios, obviamente, pueden ser afiliados a DIUC o no afiliados a DIUC. Bien. Pero también estamos invitando a otros perfiles, digamos, que a otros trabajadores de la universidad que tienen quizá un perfil distinto, no es estrictamente docente, pero que han acompañado, por ejemplo, el trabajo durante todo este tiempo. En concreto, los integrantes de las áreas de tecnología educativa, por ejemplo, que son las áreas dentro de cada facultad en general que han ido acompañando la creación de las aulas virtuales, la transformación de las propuestas pedagógicas, de las presenciales, digamos, a su transformación, a su pasaje a la virtualidad, etcétera, digamos. E incluso también hay un cupo destinado a adscriptos, digamos, es decir, a compañeros y compañeras que todavía no tienen formalmente un cargo, digamos, pero que están trabajando en las cátedras y han acompañado en ese proceso. En muchos casos también dando una mano muy, muy importante esto, con el tema del manejo de las aulas virtuales, la comunicación con los estudiantes, la carga de los contenidos allí, la construcción de las propuestas de enseñanza, etcétera. Es decir, hay mucha gente que ha estado garantizando que la enseñanza pueda llevarse adelante y el aprendizaje por parte de los estudiantes. Sí, bueno, han sido personas clave, ¿no? Digo, durante la pandemia. Exacto. Porque digo, muchas veces, o en algunas cátedras, quienes estaban a cargo de la cátedra, por ejemplo, no tenían conocimiento sobre cómo virtualizar su propuesta, la propuesta de enseñanza de la cátedra. Entonces hubo que recurrir sí o sí a otros compañeros y compañeras que pudieran colaborar. Bueno, la idea es, estamos todos y todas invitadas, porque creemos que la posibilidad de dar cuenta de lo que se hizo no está solo en manos de los docentes estrictamente. Por supuesto que los docentes también, pero bueno, hay allí toda otra serie de compañeros y compañeras que sin duda han estado asistiendo, digamos, y que han sido fundamentales. Para ellos también es esta invitación. Bien, para participar se tienen que inscribir, ¿verdad? Exacto. Bien. Hay, como habitualmente ocurre, digamos, si hay alguien interesado, por ejemplo, en leer el programa de la jornada, obtener más información, puede hacer buscar la página de ADIUC, que es www.adiuc.org.ar, y allí tienen toda la información. Buscan el flyer de la jornada, que se llama Habitar la Universidad, como vos ya decías hace un ratito, pensar las condiciones actuales para la enseñanza, buscan el flyer y ahí tienen toda la información y el formulario a través del cual pueden dejarnos sus datos para participar. Bien, bien, está bueno. Lo vamos a estar difundiendo desde la radio. Te iba a preguntar, Diego, ¿sabés si otras universidades están en un proceso similar? Porque, digo, me parece sumamente interesante, ¿no?, poder hacer como un balance y un diagnóstico, ¿no?, de todo lo que significó en términos de cambios académicos la pandemia, digo, para partir de ahí revisar algunas prácticas, ¿no? ¿Sabés si en otras universidades se ha emprendido algo similar? Está re buena la pregunta, porque hemos estado participando, personalmente yo, digamos, y otros compañeros y compañeras de ADIUC, en reuniones de otras unidades académicas de otras universidades e incluso de otros gremios, digamos, porque efectivamente esto es una situación que plantea desafíos para todas las universidades de todo el país, ¿no? Y más cuando desde el Ministerio han habido algunos anuncios de la posibilidad de construir lo que ellos llaman aulas híbridas, entonces también eso nos llama la atención y queremos saber un poco más, y la verdad es que todas las universidades están en mayor o menor medida preguntándose lo mismo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Y qué pasa en 2022? Así que la verdad es que sí. Por eso también, la posibilidad de participar, que la virtualidad nos ha traído, la posibilidad de participar en las reuniones de otros gremios, por ejemplo, ¿no? Eso ha estado, para nosotros ha sido fundamental, porque nos ha ido permitiendo ver por dónde van las necesidades, las demandas, los planteos de los compañeros de otras universidades, y con esos planteos, digamos, nos han servido para armar esos cuatro ejes de trabajo que vos mencionabas, esos cuatro grupos de discusión que vos mencionabas, por ejemplo. Esos han sido uno de los fundamentos que hemos tomado, digamos, para construir estos grupos. Bien. Te iba a preguntar, digo, ¿las personas que ya se inscriben eligen en qué grupo estar o eso se resuelve allí en el lugar? Exacto. El formulario tiene la posibilidad de elegir el grupo con el que uno, la temática, digamos, con la que uno se sienta más afín. Pero también hay posibilidad luego allí de tomar alguna decisión, algún cambio si fuera necesario, y bien, cualquier consulta, digamos, pueden hacerla, pueden dejar, digamos, inscribirse en el formulario y nosotros pueden dejarnos allí una consulta porque hay un campo específico abierto, digamos, bien, para hacer alguna pregunta o alguna inquietud, y nosotros respondemos y nos comunicamos desde allí. Bien. Bien, bueno, vamos a estar difundiendo allí la convocatoria previa y también, digamos, nos queda ahí como la inquietud de lo que vaya a salir de cada grupo, ¿no?, como para poder compartirlo también con la audiencia de la radio. Digo, forma parte de pensar la universidad también, ¿no?, en este siglo XXI, con una pandemia mediante, entonces, digo, es sumamente desafiante también pensar los espacios académicos, así que veremos en función de los resultados también de lo que pueda dejar esta jornada, bueno, también tener el balance, ¿no?, de lo que haya dejado este encuentro. Con gusto, ese documento va a estar disponible y además creo que esta situación que se le plantea a las universidades nacionales también vale, por ejemplo, para los institutos de formación docente de la claro, provincia. Digo, no es solo, no una situación exclusiva de las universidades. Me parece que son varios escenarios los que están en este momento, bueno, replanteándose, bueno, ni hablar de las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Pero digo, estamos replanteándonos qué va a ocurrir en el 2022 y cómo va a ser. Solo que quizá primaria y secundaria ya lo han ido resolviendo, ¿no?, sí, sobre la marcha de este año, con todos los cambios que ha habido. Y quizá entonces nivel superior y universitario nos queda ahí todavía darnos las respuestas correspondientes. Bueno, estamos en ese camino, me parece, y AIUC es un actor fundamental de la universidad para abrir este espacio y pensarnos sobre todo desde el trabajo docente. O sea, AIUC es el gremio de los docentes universitarios y desde ese lugar busca abrir este espacio para conversar sobre cómo van a ser las condiciones nuestras de trabajo el año que viene, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, la verdad es que tenemos muchas expectativas para el jueves y, por supuesto, te invitamos a todas y a todas y a todos a quienes quieran participar, son más que bienvenidos, vinculados a la Universidad Nacional de Córdoba, y luego compartiremos este documento como vos decís. Dale. Con mucho gusto. Bien, Diego, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Por favor, gracias a ustedes por la llamada. Un placer.